lo hizo posible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y hoy comenzamos con un clásico que originalmente fue lanzado por la Steve Miller Band en 1976. La versión original fue un éxito enorme y luego Seal hizo esta versión que creo que fue número 10 en los Hot 100 de Billboard para la película Space Jam de 1996 con Michael Jordan y los Looney Tunes. Y me encanta este cover, por eso lo comparto con ustedes. En la FM Plus 93.9 estaban oyendo a Seal con Fly Like an Eagle. Vamos ahora a continuar con música. El turno es para una gran voz que nace un día como hoy. Hace ya algunos años, un día como hoy en 1952, nace Don Michael McDonald, una de las grandes voces del pop de los últimos 60 años fácilmente. Él se dio a conocer con el grupo The Doobie Brothers, no fue integrante fundador, pero sí compuso algunas de sus canciones más importantes, como esta, que fue un éxito enorme en 1978. La escribió él junto a Kenny Loggins, y esto se llama así, What a Fool Believes. And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah? My friends in the stuff with those beautiful En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y están oyendo la FM Plus 93.9. Nos acompañaba a esta hora el grupo de Gwen Stefani, No Doubt, con la canción Underneath It All. Nos vamos ahora con un clásico de 1980 por uno de mis grupos favoritos. Un grupo que tuvo siempre a la cabeza a dos integrantes, a Walter Becker y a Donald Fagen. Un grupo famoso por temas como Ricky Don't Lose That Number, Aja, FM, Josie, Black Friday, Do It Again. Me refiero a Steely Dan. Esta canción es de su disco Gaucho y esto se llama así, Hey 19. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 2006 por Nelly Furtado y Timbaland, la canción Promiscuous. Nos vamos ahora a 1996 con el tema más conocido de la carrera de Jamiroquai, del álbum Traveling Without Moving, esto que se llama Virtual Insanity. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, en la FM Plus 93.9, estaban oyendo un éxito de 1983 por un grupo inglés, por Spandau Ballet, la canción True. Nos vamos ahora con otro grupo inglés, uno de los más famosos de nuestros tiempos, el grupo de Guy Berryman, de Will Champion, de Chris Martin, y es Coldplay. Esta canción es uno de sus primeros éxitos del año 2000, 2001 tal vez. Esto se llama así, God Put a Smile on Your Face. Un clásico de 1982 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Daryl Hall y John Oates con Man Eater. Nos vamos ahora con uno de los primeros éxitos de John Mayer, un tema de su disco Room for Squares del año 2001. Esto se llama así, Your Body is a Wonderland. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, le saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a John Mayer con Your Body is a Wonderland. Y hoy nos vamos a despedir con un éxito de los 80, una canción clásica del pop en español, por un grupo icónico de España, de lo que surgió en España en los 80, el grupo del que salió Rafa Sánchez, y me refiero a La Unión. El tema Lobo, Hombre en París. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.